Abba, Padre, Filius et Sancto. Veni, Sancto Spiritus, repre tuorum corda fidelium, et tui amoris in excine macendi. Emite Spiritum tuum et creabuntur. Oremus Deus, qui corda fidelium, Sancto Spiritus, illustrationem de Christi, dona vis Signorum in spiritu, recta sapere, degno sempre consolatione gaudere, per Christum Dominum nostrum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto. Reina del Santissimo Rosario, San José, Santo Padre Domingo, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Jesús. Bueno, pues vamos a seguir con esta materia tan hermosa del amor de Dios. Y en la anterior lección, porque estamos exponiendo los motivos que tenemos para amar a Dios, y decía que el primero, el fundamental, la base de todos ellos, es la bondad infinita de Dios en sí misma. Aunque no tuviéramos ninguna ventaja para nosotros, aunque no nos beneficiara en nada, porque el hecho de ser infinitamente bueno es infinitamente amable. Esto es fundamentalismo, es el fundamento de todos los demás. Pero claro, hay además otros argumentos. El principal es este, pero hay otros. El segundo es el amor eterno con que Dios nos ama. El amor eterno con que Dios nos ama. El evangelista San Juan, exhortando a los hermanos al amor de Dios, escribe estas sublimes palabras. Cuanto a nosotros, amemos a Dios, porque Él nos amó el primero. Inse prior dilexit nos, Él nos amó el primero. Cuanto a nosotros, amemos a Dios, porque Él nos amó el primero. Y poco antes, en la misma epístola, había escrito estas otras. En eso está la caridad. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó el primero y envió a su Hijo víctima expiatoria de nuestros pecados. Primera de San Juan, versículo 10, 4 y 10. Una maravilla. No solamente es infinitamente bueno en sí mismo, sino que es infinitamente bueno con relación a nosotros, que se ha volcado materialmente sobre nosotros con inmensos beneficios. Vamos a recorrer algunos de esos beneficios. Por de pronto les digo que Dios ama infinitamente todo cuanto existe, aunque en grados diferentes de intensidad objetiva, claro, según los mayores o menores beneficios que ha querido comunicar a sus criaturas. A unos les da 5, a otros les da 3, a otros les da 2, a otros les da 1. A todos da infinito, porque el segundo es infinito. Supone un amor infinito ese segundo. El que menos ha recibido infinito de Dios. Ya veremos todo eso. Es la causa de todo el bien que existe en el mundo, es Dios, el amor de Dios. Dios se ha volcado materialmente sobre nosotros. Todo su amor infinito lo ha volcado sobre nosotros. Esto es un gran motivo. Pues veamos ahora cuáles son esos beneficios. Eso que ha volcado sobre nosotros. Y son de dos órdenes completamente distintos. Iremos en ascenso, pero menos a lo más. Primero los beneficios naturales. Y después los beneficios sobrenaturales. Iremos subiendo un poquito. Vamos hoy con los beneficios naturales. El primero de todos, si piensan ustedes un poquito, me lo sabrían ustedes decir. El primer beneficio natural que hemos recibido de Dios es la creación. Es el hecho de habernos traído al mundo, sin que nosotros hubiéramos hecho nada para merecerlo, porque querido Él, nada más. Ya verán ustedes las de cosas que hay que decir en torno a la creación, el hecho de que nos haya dado el ser natural, que es la base y fundamento de los demás, no es el más importante, es el menos importante, pero en cierto sentido es la base y fundamento de los demás, porque si no hubiéramos nacido, pues tampoco hubiéramos tenido ningún otro problema. Claro, sin ese es el primero de todos, cronológicamente es el primero, la creación. Escuchen, crear es producir una cosa de la nada, o sea, sin utilizar ninguna materia preexistente. Vean la diferencia que hay entre crear y transformar una cosa ya creada. El artista que transforma un pedazo de madera o de mármol en una estatua, no crea, propiamente hablando, porque aquella obra de arte, sino que se limita a transformar artísticamente una materia preexistente. Necesita un mármol, necesita un bloque de madera, necesita una materia preexistente y él la trabaja y saca una obra de arte, pero sin esa materia preexistente no puede hacer nada. En cambio, yo, nuestro Señor, no necesita materia preexistente, sin que nada persista, ya existe, brota de la nada. Hay una anécdota muy curiosa de Miguel Ángel. Miguel Ángel, ya saben ustedes que fue un gran pintor y un gran escultor. Pintó la Capilla Sixtina, donde eligen al Papa cuando hay cónclave, La pintura es maravillosa, sobre todo el juicio final, con nuestro señor como juez. Y era un gran escultor. Y esculpió también la estatua de Moisés. Es una maravilla. Yo me quedé estupendo. Cuando vi el Moisés en Roma, en la iglesia de San Pedro de Víncula, una maravilla, una estatua muy alta, de piedra. Pero es un hombre que parece que le falta hablar. Dicen que cuando terminó, que le dio un así con el martillo, habla. Porque lo único que le falta es hablar. Una maravilla, una maravilla. Pero le dijeron, bueno, ¿y cómo ha podido usted conseguir una maravilla tan grande? Le preguntaron. Y el juez dijo, no. Si yo no lo hice, no. Resulta que me dieron un bloque de mármol muy grande. Y entonces yo empecé a quitar lo que sobraba, y dentro me encontré que estaba Miguel, que estaba Moisés, estaba dentro. Yo no lo hice, simplemente yo lo único que hice fue quitar lo que sobraba, pero estaba dentro. En cualquier pedazo de madera grande hay una estatua maravillosa, bellísima. Lo que pasa es que hay que quitar lo que sobra. Dios no necesita quitar lo que sobra, porque lo saca todo a la lata. Maravilla, eso, la creación. El punto de partida de la creación, término go, es la nada. Solo Dios puede crear, ya que se requiere una potencia infinita para realizar ese acto creador. Santo Tomás pregunta si Dios podría comunicar el poder de una cosa, de crear una cosa, a la Virgen, al ángel, un ángel, por ejemplo. Pero ninguna criatura, ni el ángel más encumbrado, ni la Virgen María, ni nadie, ninguna criatura puede realizar un acto creador. ¿Por qué? Porque supone un acto infinito. Sacar del nada del ser es un acto infinito, un tránsito infinito, y solamente Dios, que es infinito, puede realizar ese acto. Ni la Virgen ni nadie. Si Dios quiere crear una cosa, lo tiene que hacer, porque tiene que realizar un acto infinito sacando de la nada una cosa que empieza a ser ser. Solamente lo puede hacer. Pero ya verán. Dios crea libérrimamente. Esto es dogma de fe también. Después veremos de todas estas cosas cuáles son las que son dogma de fe y cuáles son que simplemente es una teoría teológica. Dios crea libremente, sin que haya dentro o fuera de él alguna razón que lo obligue a realizar el acto creador, en absoluto. La creación es efecto puro y simple de su omnímoda liberalidad, de su libertad. Ha creado porque ha querido, no tenía ninguna obligación. Y ahora no sé para qué creó. Dice que queremos para su gloria, claro, para su gloria, pero a ver en qué consiste esa gloria. Al realizar el acto creador, Dios intenta, en primer lugar, la manifestación externa de su propia gloria. ¿Es que hay alguna manifestación interna de su propia gloria? Claro está. La gloria infinita de Dios está dentro de la Trinidad y las Vidas. Ese acto generador del Verbo y ese amor mutuo del Padre y del Hijo en el Espíritu Santo, eso glorifica infinitamente a Dios dentro de la Trinidad. No necesita nada más, ahí lo tiene todo. Estaría bonito. Todo lo que la creación ha habido y pueda haber, puede haber, sería menos que un céntimo. A un supermillonario, la creación le añadiría un céntimo, no le añade nada. Ni ese céntimo, ¿eh? Es que ni el céntimo, nada. Es absoluto. La creación no le añade absolutamente nada. La gloria infinita la tiene dentro de la Trinidad Santísima, en el acto generador del Verbo y en la procedencia de amor del Espíritu Santo del Padre de Dios. Gloria infinita que la tiene dentro de sí. Al realizar el acto creador, Dios intenta, en primer lugar, la manifestación externa de su propia gloria, la de fuera. Pero ya veremos qué es esta gloria externa. Ningún fin extrínseco a Dios puede ser la causa determinante del acto creador. Estaría bonito. Dios, al crear la cosa, cualquier cosa, o realizar cualquier acción, no puede buscar otra cosa distinta de sí mismo. ¿Por qué? Porque esa cosa distinta de sí mismo, si el Señor la intenta, subordina su acción a esa cosa distinta de sí mismo. Y en ese caso, al subordinar su acción, Dios se subordinaría a esa cosa distinta de sí mismo. Y Dios subordinándose a la criatura es absolutamente imposible. ¿No puede ser? Para que Dios, al hacer cualquier cosa, se está buscando a sí mismo. Porque es que es imposible otra cosa. Dios no puede dejar de ser Dios, no puede subordinarse a una criatura. Sería un escándalo espantoso y no puede cometer escándalos. Para que lo que en él, en nosotros es egoísmo, en él es el acto supremo de su propia santidad. Porque se ama infinitamente, porque es infinitamente amado. Ah, por eso se ama infinitamente. Sigan. Ningún fin extrínseco a Dios puede ser la causa determinante del acto creador. Porque si Dios intentara con su acción creadora un fin distinto de sí mismo, subordinaría su acción a ese fin, como toda gente subordina la suya al fin que intenta conseguir. Y como la acción de Dios se identifica con su propia esencia divina, ya que en él no se distingue la esencia de la existencia, ni el ser, ni el obrar, síguese, que subordinaría ese fin al mismo Dios, y ese fin estaría por encima de Dios. Lo cual es absurdo y contradictorio, porque Dios debería de ser Dios. La finalidad primaria de la creación no puede ser otra, por consiguiente, que la manifestación externa de la gloria de Dios. Pero saliendo como de él, esa manifestación externa ya verán, no forma. Sin embargo, el fin que se propuso Dios es que les leo estas cositas porque ya está tan bien resumido que ya no podría decirlo mejor que leerlo. Escuchen. Sin embargo, el fin que se propuso Dios al crear no fue la adquisición o aumento de su bienaventuranza, ya que es infinitamente feliz en sí mismo y nada puede darle o añadirle a la criatura, sino la manifestación de sus infinitas perfecciones por los bienes que comunica a las criaturas a impulsos de su espléndida libertad. No se busca a sí mismo, nos busca a nosotros. Busca la gloria, quiere que lo glorifiquemos precisamente glorificándonos nosotros. Y llenándonos de inmensos beneficios a nosotros. En eso se glorifica, en llenarnos de beneficios. El ángel no se añade nada, en absoluto, no le añadimos nada. Dios no creó ni crea. Verán ahora lo que digo, eso es terrible. Dios no creó ni crea a todos los seres que podría venir a la existencia, sino únicamente los que Él quiere. Hija mía, eso me abruma a mí. Yo lo pienso muchas veces y me abruma. La eternidad me abruma, hijas mías, me aplasta. Ya les he dicho a ustedes que no solamente el infierno, que el infierno por la misericordia de Dios, yo creo que no va casi nadie, hombre, voy a ser uno de los pocos que vaya, no. Porque espero la misericordia de Dios que no iré. Pero es que me asusta el cielo eterno, me asusta el cielo eterno. Ya les dije que se lo preguntaría a la Virgen de Lourdes y no me lo resolví. Me asusta, me aplasta el cielo eterno. Porque la eternidad es una cosa infinita. La eternidad es infinita, es Dios. La eternidad no existe, la eternidad es Dios. Y me aplasta el infinito. ¿Cómo será posible que yo, que soy una hormiguita, no me aplaste el infinito? Oh, es que no es así, es que el infinito no caerá sobre usted, sino que usted entrará en el infinito. Sí, sí, sí, así es. Nosotros entraremos en el infinito. El mar no vendrá sobre nosotros, pero nosotros nos hundiríamos en el mar. Esa es la visión pacífica. Hundirse en el mar de Dios, en la inmensidad de Dios. Y eso me abruma. Fíjense bien. Dios no crea todas las cosas que podría crear, sino los que Él quiere. Hace unos años, leí en el periódico una cosa, parece mentira que haya gente tan burra, pero sí, ¿verdad? Jugó a la lotería y le tocó el premio gordo. Mire, el premio en España, en los extranjeros, hay una lotería, ponen un bombo muchos números y en otro más pequeñito los premios, y primero sacan el número y después sacan el premio, y para que uno le toque el premio gordo lo premia con varios millones de pesetas. Es un premio fuerte, humanamente hablando, y resulta, pero para que le toque ese número, el premio es uno, el premio gordo será un número nada más, y en el bombo grande entran 90.000 números. De manera que para uno que juega en la lotería le toque el premio gordo, tiene 89.999 probabilidades en contra y solamente uno a favor. Esto es difícil, solamente una. La cantidad. Bueno, para un señor, eso es lo que iba a decir, que lo leí yo en un periódico, resulta que jugaba a la lotería y vio que le había tocado el gordo y le dio tal susto, tal impresión que se murió. Seguramente el pobre estará en el purgatorio todavía. El señor tendría compasión de él y por un millón de pesetas está en el purgatorio, pues bueno, se murió. ¿Hemos pensado alguna vez que nosotros hemos venido a la existencia no con 69.900 probabilidades en contra, sino con millones de millones de millones de millones de millones de probabilidades en contra que no vendrán jamás a la existencia? Yo lo suelo explicar, me parece que un año ya se lo explica a ustedes, pero lo repito ahora, para que haya orden y concierto. Podemos imaginar una cosa que no es así, pero vamos a imaginarla para hablar al humano. Imaginemos a Dios que está sentado en un trono, el trono de gloria de Dios, y delante tiene una gran pantalla cinematográfica. No es verdad, Dios no tiene pantalla de verdad. La pantalla cinematográfica es el verbo de Dios, la inteligencia infinita de Dios. Pero para hablar al humano, y que lo veamos en la sala, tiene delante una gran pantalla infinita. Bueno. Y Dios, sentadito en su trono, va viendo que van pasando todos los seres posibles que podría Él ir creando. Y dice, ese no, ese tampoco, ese tampoco, ese tampoco. Y pasa un millón, ese tampoco, dos millones, ese tampoco. ¡Ese! Y lo señala con aquel. Era yo. Y ahora no sé. Es para volverse loco. Porque no son 89.000 probabilidades en contra, sino millones de millones de millones de probabilidades en contra. Y no nos ha tocado venir a la existencia por una lotería que por chiripa, por casualidad nos tocó, sino porque elección de Dios con andeno. Eso se abruma, hija, me abruma eso. Pero ¿por qué viene yo? Dios mío, que soy una hormiguita. ¿Y por qué tantísimos millares de millones que no vendrán jamás a la existencia? ¿Por qué a mí? Es que pensó lo que iba a hacer después, y que si hubiera pensado en eso, seguramente no me crea. Precisamente porque no lo pensó, porque cometió ese error. Hablando romano, ya se entiende. Esa bruma, la bruma. Dios no creó ni crea todos los seres que podrían venir a la existencia, sino únicamente los que Él quiere. Entre la serie infinita de seres posibles que conoce perfectamente con su inteligencia infinita, escoge libérrimamente los que Él quiere y les comunica la existencia real por el acto creador. Cada uno de los seres actualmente existentes puede decirse a sí mismo: Dios me escogió entre millones y millones de seres posibles que jamás vendrán a la existencia. Abruma esto, digamos. Algunas veces yo me abruma tanto ese pensamiento, estando incluso dormido, a veces dormido y todo y con sueños, pues me viene el pensamiento de la eternidad y me despierto sobresalto. Me sobresalta el pensamiento de la eternidad y dije: Dios me ha escogido a mí, pero por Dios, ¿pero qué pasa aquí? Y los que no se sobresaltan por eso es porque no lo han pensado en serio. Hay muchísima gente que no piensa y me va tirando para adelante. O sea, la fe del carbonero, y va muy bien, la fe del carbonero va muy bien, no le hace falta más. Pero es fe de carbonero, no es fe de teólogo. Abruma, hijas mías. Dios me escogió. No importa que Dios se haya valido de instrumentos creados, claro, los propios padres son instrumentos creados, para traer a una persona humana. Su existencia como tal persona humana se debe a la libre y omnímoda voluntad de Dios, que ha dado la fecundidad a los padres para la generación del cuerpo y ha creado directa e inmediatamente el alma, sacándola de la nada e infundiéndola en el cuerpo. En cada acto generador humano, Dios crea y saca de la nada un alma. Hubo filósofos que decían que Dios tenía un depósito grande y tenía todas las almas ahí. Dios instante por instante va creando el alma y infunde. En el momento de la generación infunde. Dios está creando continuamente, de día y de noche. De día y de noche a nuestra manera de hablar, porque para Él no hay noche. Está creando continuamente. Todas las almas que vienen al mundo las está creando, sacando de la nada, instante por instante, Dios nos da. Dios no fue creador. Es creador. No dejaron una razón. Pero fíjese bien, para crear el mundo, porque estoy hablando ahora de la manera con que nos ha creado a nosotros, por esa lección. Pero ¿y cómo creó el mundo? ¿Cómo creó toda la creación que existe actualmente? Mire, hay una teoría moderna maravillosa que encaja perfectamente con el dogma católico. La Iglesia admite. Y es una teoría tan científica que está abriendo paso de una manera tremenda, tremenda, tremenda. El Big Bang. Seguramente algunos de ustedes habrán oído hablar de eso. Dios, en la Sagrada Escritura, el Génesis, el primer libro de la Sagrada Escritura, cuenta de una manera infantil e ingenua la manera con que Dios creó el mundo. Ni hablar, así no puede. Y claro, el primer día tuvo que crear la luz. Dice, fiando usted, porque ¿cómo va a crear las curas? Lo primero de todo tiene que crear la luz, y así lo dice el Génesis. Y después, y al tercer día me parece que fue cuando creó el sol. Hombre, pero si la luz que tenemos nosotros es del sol, y primero nos dice que ha creado la luz, ven ustedes todo eso, ingenuo. Es una manera muy infantil de decir a la gente que Dios es el creador. ¿Y por qué el día séptimo estaba tan conseguido? Claro, había trabajado 6 días, que el día séptimo el pobrecito estaba muy cansado, tuvo que descansar. Todo infantil, todo ingenuo. Dios quería establecer el sábado, el descanso sabático, y para eso puso ese ejemplito de que estaba cansado y que descansó, pero ni estaba cansado ni descansó nada, hizo nada. En la Sagrada Escritura hay una cantidad enorme de metáforas, de símbolos, además. Todo lo del proceso de la creación, incluso Adán y Eva, hay en Adán y Eva, la de cosas que hay que decir. Supongo que habrán algunas cosas se las habrán consultado al Padre Veras y algo les habrá dicho, ¿verdad? Porque es el exégeta. Pero no hace falta ser tan exégeta para ver que todas las Sagradas Escrituras, sobre todo del Antiguo Testamento, está llena de metáforas, de parábolas, de cuentecitos, para explicar una realidad inmensa, claro, pero un cuentecito que no fue histórico. Muchos de esas piezas niegan la existencia de Job, la existencia de Jonás, todas esas metáforas. Histórico no hay nada allí. Y puede que tengan todo, porque efectivamente lo que Dios intenta es decir una doctrina. Y esa doctrina la reviste con una forma sencilla y fácil al alcance de toda la gente. Es que, por ejemplo, la ascensión del Señor. Muchos de esas piezas dicen que no, el Señor no sé qué va a ascender. Yo creo que sí. Que ahí no hay símbolo. La ascensión del Señor que subió, que subió, que subió, que subió, con un globo, con un globo, con un globo. ¿Saben por qué me parece que eso es histórico, que no es una metáfora, sino que es histórico, que subió, subió, subió? ¿Saben por qué? Porque los apóstoles todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Lo recibieron 10 días después. Pentecostés viene 10 días después de la ascensión. Y aunque ya tenían el Espíritu Santo, porque estaban en gracia, en ese sentido ya lo tenían, pero esa visión enorme, sobrenaturalísima que les dio el Espíritu Santo el día de Pentecostés, no la tenían todavía. Y como eran gente tan ignorante que no podía comprender más que lo que veía, hay que ver lo que le costó a nuestro Señor hacerles ver que había resucitado. Porque como se presentó una forma distinta, muy transformada ya, pues no le conocían. Y le costó a nuestro Señor, pero no tenía algo que comer. Y comió y tuvo que hacer no sé cuántas cosas. No acaban de creer. Era gente muy ignorante. Y entonces, claro, para decirles, mira que me voy, que mi vida en la tierra ha terminado ya, ahora ya me voy, pues tuvo que hacer eso para que le viesen subir. Yo creo que eso es histórico. Para que lo viesen en la puerta. Si hubiera sido la ascensión después de Pentecostés, me hubiera hecho subir. Hasta como si lo hubiera dicho y el Espíritu Santo nos hubiera dado claramente a entender qué significaba aquello. En fin, eso es entre paréntesis. Lo que digo es eso, que vamos a seguir con lo que digo, porque a veces se me ocurren nuevas cosas y hago excursiones de derecha y de izquierda. Por consiguiente, todos y cada uno de nosotros existe porque Dios ha querido. Porque Dios nos ha querido, diríamos mejor. Siendo nuestra existencia natural el primero de los beneficios recibidos de Dios y la base y fundamento de todos los demás, porque si no hubiéramos nacido tampoco tendríamos los demás. Entonces, también claro, no es que sea el más importante, pero es más necesario el fundamento de los demás. He aquí un motivo inmenso de gratitud y de amor a Dios, autor de nuestra existencia, por un acto de libérrima elección y de amor infinito y eterno. In caritate perpetua direxite, te he amado con un amor eterno. Te he amado con un amor eterno, en caridad de perpetua de existencia en San Sitio. Dios mío. Aunque nos volvamos locos de amor, no tenemos nada. Le devolvemos un céntimo y no lo necesita siquiera, ni eso lo necesita, y le devolvemos un céntimo. Si llegamos a la unión transformativa, le devolveremos un céntimo. Y ni ese céntimo lo necesita, no le hace mal. Es por nosotros. Quiere que lleguemos, pero por el bien para nosotros. Porque es infinitamente dadivoso, infinitamente generoso, infinitamente liberal. Parece que es el supremo egoísta que se busca a sí mismo. Todo lo contrario. No tiene nada de egoísmo. Esa es la liberación definitiva. La gran libertad. Para moverse lo que es. Todas las criaturas que han salido de las manos de Dios pueden agruparse en 5 grandes escalas. Aquí también tenemos otro motivo, como hombres que somos, como personas humanas, hombres y mujeres, lo mismo, ¿verdad? Tenemos otro motivo para darle gracias a Dios. Fíjese, todo cuanto existe, la creación universal entera, creo que de eso ya les he hablado también alguna vez, a propósito de la gracia, se puede dividir en 5 escalones. Si metemos a Dios en el sexto, entonces son 6. 5. El primero, el más inferior de todos, es el reino mineral. Las piedras, este hierro, las estrellas del cielo, lo mineral, lo que no tiene vida, pero existe. Vaya, si existe, esto existe y las piedras existen. No tienen vida, pero existen. El segundo escalón, los vegetales, los árboles, las plantas, las flores, todo eso tiene vida. Una florecita va creciendo, un árbol va creciendo, se va desarrollando, tiene vida. Vida vegetativa, pero tiene vida. No conoce todavía nada porque no tiene entendimiento, pero tiene vida. El tercer escalón lo ocupan los animales, que no solamente existen y tienen vida, sino que además sienten y conocen y tienen ojos y tienen oídos. Y se van acercando mucho a lo que somos nosotros, los animales. Lo que pasa es que como no tienen alma inmortal, no saben que son criaturas de Dios, no lo saben. El cuarto escalón somos nosotros, los hombres. Y dice muy bien y muy hermosamente San Gregorio que nosotros, los hombres, el género humano, somos un microcosmos, un mundo en pequeño, porque somos un resumen de toda la creación. Y dice bellísimamente San Gregorio, el hombre es un microcosmos, porque existe como los minerales, vive como los vegetales, siente como los animales y entiende como los ángeles. O sea que somos el resumen y compendio de toda la creación. Los ángeles están por encima de nosotros, pero nosotros tenemos algo de los ángeles. ¿Por qué? Porque tenemos el entendimiento. Y en eso nos parecemos a los ángeles. Y en eso nos parecemos a Dios. Señor, cuando yo veo lo pobrecita que soy y lo que no valgo para nada, no te tengas en poco, le digo a nuestro Señor. No sé si fue Santa Catalina de Siena, bueno, digo, no te tengas en poco, porque te he creado en mi imagen y semejanza. De alguna manera tenemos imagen y semejanza por la inteligencia. Somos igual que los ángeles por la inteligencia, pero en ese sentido nos parecemos a Dios, un microcosmos. Y fíjense, nosotros estamos en el escalón que resume toda la creación. Por consiguiente parece que somos los que tenemos en primerísimo lugar obligación de alabar y bendecir a Dios por los minerales, por los vegetales y por los animales. Los ángeles ya lo hacen por su cuenta. Pero esos tres pobrecitos que no saben nada, los vegetales, minerales y animales, están a nuestra disposición. Tenemos que hacerlo nosotros. Nuestra obligación es alabar a Dios por ellos. Y por eso, ese salmo del laudes de los domingos, a mí me encanta. Vamos recorriendo todas las maravillas de Dios, y bendecita al Señor, bendecita al Señor, bendecita al Señor. Es el hombre que da su lenguaje, que da su idioma a todas las criaturas, incluso a los que no tienen conocimiento, para que alaben a Dios a través del hombre. Ese salmo es maravilloso, a mí me encanta, me llena de devoción. Salmo ese, bendecida a Dios. Y por eso precisamente, porque todas las cosas tienen el ser predicho de Dios, todas las cosas, en todas las cosas está Dios. Y lo hay, sí, no era nada exagerado San Francisco de Asís, sino solamente un hombre muy iluminado por Dios, que veía que efectivamente Dios estaba en todas las cosas, en las piedras, en el árbol que brotaba el árbol, en aquel animalito, era Dios, todo aquello era Dios de nuestro hermano en la muerte, ahí se equivocó. Para que vean ustedes cómo efectivamente hace falta ser teólogo, aunque sea San Francisco de Asís. Ahí metió la pata. Ahí se equivocó. Nuestra hermana la muerte, no señor. Porque la muerte no es ser, sino privación de ser. Y eso no viene de Dios, eso viene del pecado. Eso no lo ha creado Dios. Dios no ha creado la muerte. Por consiguiente se equivoca cuando ve una criatura de Dios en la muerte. No señor, no. Es una criatura perversa, una criatura creada por el hombre, no por Dios. Por consiguiente, la hermana muerte, mentira. Ahí se equivoca. Pero en todo lo demás, todo cuanto existe es el hermano árbol, la hermana piedra, la hermana todo, hermano, son seres de Dios. Maravilla. ¿Cómo? ¿Qué? La gracia. Ya llegaremos, hija mía, eso digo, ya llegaremos. Eso es de orden sobrenatural, eso es inmenso, ya llegaremos. Estamos en el orden puramente natural y fíjense qué cosas más enormes. Y estamos en el orden puramente natural todavía. ¿Te acuerdas de cuando lleguemos al orden sobrenatural? Esta lección de hoy les parecerá nada, poca cosa, cuando vengan las otras. O fuerte vendrá después. Bien, ahora lo que es dogma de fe. La enseñanza dogmática de la Iglesia. De todas estas cosas que he dicho, ¿cuáles son dogmas de fe? Se voy a leer a ustedes un pequeño comentario. Primero, es de fe que Dios es el único principio de todas las cosas, distinto de todas y de cada una de ellas. De fe. ¿Por qué? ¿Por qué es distinto de todas y cada una de ellas? Porque si hubiera alguna criatura que no fuese distinta de Dios, que fuese el mismo Dios, panteísmo. Ya tenemos ahí panteísmo. Herejía condenada por la Iglesia, no puede ser. No puede haber ninguna criatura que se convierta en Dios, es imposible. Ni la Virgen, nadie. No era que, por consiguiente, panteísmo ni hablar. El primer dogma de fe es este. Es de fe que Dios es el único principio de todas las cosas, distinto de todas y de cada una de ellas. Segundo, es de fe que Dios ha creado el mundo con sentido estricto, es decir, sacándolo de la nada con solo su poder infinito, sin ninguna materia preexistente, sin ningún pedazo de mármol para sacar al Moisés. No, lo sacó todo de la nada, ¿verdad? Tercero, es de fe que no hay materia alguna no producida por Dios o que sea coeterna con él. Aquí hay dos dogmas de fe. Todas las criaturas las ha producido Dios en cuanto a ser, y muchas además, en cuanto a ser las ha producido todas. No hay ninguna que no haya sido producida por Dios. Imposible. La muerte no la ha producido Dios porque no ser. Es que es privación de ser. Bueno, pues, pero todas ellas no son coeternas con Dios. Eso de alta teología, pero creo que, no sé si debía comentarlo, pero sí, un poquito de comentario. Santo Tomás pregunta en la Suma Teológica si la materia, esto, podría ser eterna. Pues yo dije, pero no, la materia no, lo eterno solamente es... Sí. Santo Tomás dice, la materia podría ser eterna. Dios desde toda la eternidad ha tenido poder creador. No ha habido ningún momento en que Dios empezara a tener el poder de crear. No empezó a tener ese poder, sino que lo tiene desde eterno. Si lo tiene desde eterno hubiera podido crear la materia. Y esa materia, por ser creada, por ser sacada de la nada, sería materia, sería criatura. Pero sería eterna como Dios. O sea, que imposible es. Entonces, ¿cómo sabemos que la materia no es eterna? Porque lo ha revelado Dios. Porque lo tenemos en la Sagrada Escritura. Si no, podríamos quedar en duda. Si es eterna, si no es eterna. Sabemos ciertísimamente, dogma de fe, que no es eterna. Es porque lo ha revelado Dios. No porque la razón pueda descubrir eso. Podría ser eterna. Ven usted la razón clarísima. Dios no empezó a tener el poder de crear en una época determinada, sino que lo tuvo en la eternidad. Porque si lo tuvo siempre, pues siempre hubiera podido crear, si hubiera querido. Y esto plantea otra cuestión interesantísima. La creación empezó cuando Dios la creó. Antes no había nada. ¿Qué había antes de la creación? No había nada. El arquero de la pero Dios de la nada. Entonces, ¿dónde estaba Dios? Dios no estaba en ningún sitio. Porque no había ningún sitio. Los sitios los creó Dios nuestro Señor con la creación, pero antes no había ningún sitio. Entonces, ¿dónde estaba? Estaba en sí mismo. En sí mismo. En su propia eternidad. En sí mismo estaba. Pero no estaba en ningún sitio. Ni arriba, ni abajo, ni a la derecha, ni a la izquierda. Si a una hora es así. Si a una hora es así. Dios no está en ningún sitio. Están todos los sitios por su inmensidad. Y por eso está en la Eucaristía realísimamente sin salir del cielo, sin moverse del cielo. Y cuando subimos y bajamos, esto se lo he dicho ya a ustedes 38 veces, esta es la 39. Cuando subimos y bajamos, no se mueve, está en el cielo quietecito. Pero por su inmensidad lo cubre y lo abarca todo, y está en la Eucaristía de la manera realísima. Y no solamente en cuanto a su espíritu, en cuanto a su alma, cuerpo y todo, está ahí la Eucaristía. Pero sin salir del cielo, sin moverse del cielo, sin experimentar ningún movimiento, era absoluto. Dios es inmutable. Por cierto, que en la inmutabilidad de Dios, alguno dice, no puede ser que Dios sea inmutable. Porque hubo un tiempo que estaba solo, lo acabo de decir ahora. Antes de la creación estaba solo. Y después empezó a estar acompañado de toda la creación. Luego parece que cambió. Hubo mutación. No. Hubo mutación en las cosas que salieron de la nada. Ahí es donde hubo la mutación. En las cosas que salieron de la nada, pero él no se mutó. No experimentó ningún cambio. Ni al encarnarse. No experimentó ningún movimiento en absoluto. Todo el movimiento fue la creación de la humanidad de Cristo, que fue creada y unida hipostáticamente él. Pero el movimiento lo experimentó la humanidad creada. Él no, el verbo nada, continúa en el seno del Padre. Y ahí está, no ha salido nunca. La encarnación no experimentó ningún movimiento, en absoluto, que es igual que antes. El movimiento lo experimentó la humanidad de Cristo, unida hipostáticamente. El enorme salió de la nada. La creó de la nada en el seno original de María, pero en el mismísimo instante en que la creó, allí estaba ya la hipóstasis, estaba ya la unión hipostática. Y por eso la Virgen es Madre de Dios, y no lo sabía. Se ha explicado esta mañana eso. Es de fe que Dios creó el mundo no por alguna indigencia o para obtener o aumentar su felicidad, sino para manifestar su perfección, haciendo a las criaturas partícipes de ella. Esto es lo que busca. Hacernos a nosotros partícipes de ella. Y en esto encuentra su gloria. Esto es lo que glorifica al Señor. Quinto, es de fe que creó el mundo libérrimamente, sin ninguna necesidad intrínseca ni extrínseca. Porque quiso. No tenía ninguna obligación. Ni intrínseca ni extrínseca. Lo creó porque quiso. Es de fe que Dios creó el mundo en el tiempo, no ab eterno. Es decir, que a la existencia del mundo precedió su no existencia. Esto es de fe. Porque ya les he dicho ahora mismo que esto no se puede demostrar, pero es de fe, y lo diremos que creer por la fe, que la fe es mucho más segura que la demostración. Oh, la demostración procede de nuestra pobre inteligencia. En cambio, la fe procede de la inteligencia de Dios. Es muchísimo más seguro lo que nos dice la fe que lo que descubrimos con la razón, sin comparación. Podemos dar una cosa con la otra. Y sabemos por la fe que la creación no es eterna, sino que la creó. Ya está. Y ¿qué cosa de la creación? No es eterna. Entonces, quinto, pues esto. Es de fe que creó Dios el mundo en el tiempo, no hace eterno. Y séptimo, es de fe que todo lo que Dios ha hecho es bueno y ordenado al bien. Todo. Y aquí sí que hay que decir una pequeña explicación y termino ya la de hoy. No he terminado lo que tenía previsto, pero ya les he puesto demasiadas cosas y paso ya un poquito de las siete. Mire ustedes, lo último que les acabo de decir es una cosa impresionante. Es de fe que todo lo que Dios ha hecho es bueno y ordenado al bien. Una de las grandes objeciones que ponen los incrédulos, los racionalistas contra Dios, es ¿por qué existe el mal? ¿Por qué Dios permite el mal? Una de dos, o Dios puede evitarlo y no lo hace, en ese caso es perverso, llegan a decir esa blasfemia, o es que no puede, en cuyo caso no es omnipotente. Hasta que el argumento parece fuerte, ¿verdad? No tiene más valor ninguno. Todo lo que hace Dios es bueno, absolutamente todo. Incluso la permisión del mal. El mal es malo. El mal es el pecado. Pero Dios permite el pecado. ¿Por qué? Para sacar mayores bienes. La responsabilidad de la existencia del mal afecta a Dios únicamente por el hecho de permitirlo. Pero esa permisión es buena. Y voy a poner un ejemplo clarísimo. El pecado más horrendo, más terrible que se ha cometido jamás en la humanidad fue la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Este que pecado tan horroroso. Asesinar a Dios, eso ya es el colmo, ¿verdad? Ya no se puede ir más lejos. Y ese mal terrible lo permitió Dios muy bien permitido. Porque lo que buscaba era la redención del mundo. Y para eso quiso que fuese así. Yo no sé cómo saca del bien del mundo. Del mayor mal ha sacado el mayor bien para nosotros, la redención. Y por eso permite el mal. Y claro, a Dios no le afecta la responsabilidad del mal, más que en el hecho de permitirlo. Pero el hecho de permitirlo es bueno. Lo hizo son todo más muy expresamente por eso. Porque lo permite para sacar mayores bienes. Y por consiguiente, la responsabilidad del mal no afecta a Dios. Porque la permisión es buena. No sé si me habrán entendido, pero sí. Qué profundo es Santo Tomás, ¿eh? Porque esto parece que no tiene contestación, ¿eh? El mal existe. O Dios puede quitarlo o puede no quitarlo. Si no, si puede y no quiere, es malo. Y si quiere pero no puede, no es omnipotente. Parece que eso no tiene vuelta de hoja. Y sí que tiene. En la forma que yo le digo. Dios no es responsable del mal más que por el hecho de permitirlo. Pero la permisión es buena, no mala. Y por eso lo permite. ¿Estamos? Pues por hoy no estaría. Será que yo no sé decir las cosas más que poniendo toda la carne en el asador, como se suele decir. Seguiremos de estas cosas que son bien. Hemos estado en el orden natural, calcule cómo lleguemos al orden natural.